Don't know much about history. Don't know much biology. Don't know much about a science book. El programa radial Derecho de Piso es una producción de Pequeñas Noticias, primer medio periodístico sobre propiedad horizontal. Conducción y producción, Claudio García de Rivas. Locución, Guerrero Ventura. En los controles, Aníbal Guerrero. Derecho de Piso. Buenas tardes, estamos en una nueva edición de Derecho de Piso. Con un invitado muy especial, el arquitecto Atilio Alimena, de la Defensoría del Pueblo de la Ciudad de Buenos Aires. ¿Qué tal, arquitecto? ¿Cómo le va? ¿Qué tal? Buenas noches. Buenas noches. Arquitecto, entiendo que ustedes sacaron recomendaciones con respecto al tema del seguro ambiental, ¿no? Hace un tiempo, Defensoría de los Derechos del Consumidor de la Ciudad de Buenos Aires dictaminó un seguro ambiental para los consorcios que se tenía que tomar de acuerdo a cierta tablita, un Excel que hacía un cierto cálculo, y todos aquellos que superaran los 120 puntos debían tomar este seguro. ¿Cómo se hace la Defensoría ¿por qué razón la Defensoría interviene de pronto en este tema? Bueno, nosotros intervenimos en base a presentación de algunos consorcistas y administradores que ponía en evidencia la preocupación de la aplicación de este seguro ambiental para los edificios de propiedad horizontal. De un rápido análisis y consulta a las autoridades y organismos de aplicación de las leyes ambientales, que en la Ciudad de Buenos Aires es la Agencia de Protección Ambiental, recibimos información de que con respecto a la tabla que se había diseñado para la contratación de este seguro, no respondía a los lineamientos de la Ley 123, que es la ley del ambiente en la Ciudad de Buenos Aires, en cuanto a lo que hace al estudio de impacto ambiental y de evaluación ambiental. Con respecto a la decisión del organismo, que es la Dirección General de Defensa y Protección al Consumidor. Defensa y Protección al Consumidor, en realidad no es un órgano de aplicación a los efectos de la dictaminación con respecto a las temáticas ambientales. Sí puede exigir este seguro ambiental, si fuese el caso, de aquellos edificios que significaran o estuviesen categorizados como de relevante efecto, que está contemplado en la Ley 123, y que son todos aquellos edificios construidos sobre parcelas superiores a 2.500 metros cuadrados. Estamos hablando ahí en el caso de un cuarto de manzana. Un cuarto de manzana, y que hayan requerido condiciones particulares de edificación. Situación. Deme un ejemplo. Por ejemplo, una torre que se fuese a construir en un determinado lugar de la Ciudad de Buenos Aires y pide una interpretación o adecuación del código de planeamiento para la construcción de la misma en ese lugar. Entiendo. Entonces, lo que se requiere es un certificado de aptitud ambiental. Se hace una evaluación de las características, del impacto que pueda generar esa construcción, y en base a esas condicionantes, la Agencia de Protección Ambiental emite un certificado de aptitud ambiental donde fija los condicionantes que tiene que cumplir esta edificación a los efectos de su potencial construcción. Con ese certificado, la Subsecretaría de Planeamiento y con la participación del Consejo del Plan Urbano Ambiental emite un dictamen con las características particulares que puede llegar a tener ese edificio, y en función de esos condicionantes es que se puede establecer el proyecto para la ejecución posterior. Entonces, únicamente en esos casos, entonces sí sería de obligatoria la consideración de o la aplicación del concepto de un seguro ambiental. Sí, no, lo que le quería preguntar es, o sea que el primer problema serio que ustedes ven es un conflicto de jurisdicciones, o sea, de incumbencia. El primero es un problema de incumbencia, o sea, la definición de la tabla de evaluación la tiene que hacer la autoridad competente. Y la autoridad competente... Ella también va a hacer la disposición, en caso de que hubiera una disposición. La disposición del requerimiento la puede hacer la Dirección General de Defensa del Consumidor. Ah, pero con supervisado por la Dirección... No de... supervisado. Quien tiene que fijar los condicionantes de evaluación es la Agencia Ambiental. Porque la que va a otorgar el certificado posterior de aptitud ambiental es la Agencia Ambiental. Más aún... Para poder contratar un seguro ambiental, que aclaremos es un seguro de caución, o sea que ese seguro se valora antes de tomarlo en función del daño potencial que se pueda generar para que se disponga el dinero para las remediaciones y mitigaciones correspondientes. Para que eso se pueda hacer, se tiene que hacer una evaluación previa. ¿Y quién va a tener que certificar si la evaluación fue correctamente efectuada? ¿Alguien? Del gobierno de la ciudad que esté abocado a la temática de ambiente. Y yo, lo único que conozco en la ciudad de Buenos Aires que se aboca a la temática de ambiente es la Agencia de Protección Ambiental, que es la única autoridad de aplicación en toda la temática de ambiente en el ámbito de la ciudad de Buenos Aires. O sea, yo quiero entender y que me gustaría que el público también lo entendiera. En el caso de yo haber sido el director general de Defensa y Protección al Consumidor y haber querido disponer de un seguro de este tipo para los consorcios, debía haber pedido o haberme asesorado o haberlo hecho en concordancia con la Agencia de Protección Ambiental. Con la Agencia, o sea, de Protección Ambiental. La tabla de evaluación. La cual me puede decir que no corresponde, que sí corresponde. Bueno, a ver, desde la Defensoría del Pueblo hicimos la consulta y lo que nos responden es justamente que únicamente correspondería para los casos de edificios emplazados en parcelas superiores a 2.500 metros cuadrados y que tengan condiciones particulares en el requerimiento de la edificación. Esa es la situación real y qué es lo que establece la ley. Entiendo. O sea, visto esto, ¿qué ustedes recomiendan? Nosotros lo que recomendamos es la reconsideración de la disposición oportunamente dictada a los efectos de que se haga una revocatoria del acto administrativo que llevó a poner en vigencia esta disposición. O sea, ¿esto qué significaría? ¿La ley quedaría nula? No es una ley. La disposición. Esto es una disposición que firmó un funcionario. Entiendo. O sea, esto no es una ley, no está votado por la legislatura. Esto es una interpretación de la forzada de la ley nacional que rige en la temática de seguro ambiental, que vamos a ser muy claros, o sea, acá nosotros en la resolución poníamos bien claro, transcribíamos, dice: en nuestro país, la exigencia de contratar seguro ambiental para quienes realicen actividades riesgosas para el ambiente, rige a partir del año 2002, en el que se sancionó la Ley Nacional 25.675, Política Ambiental Nacional. En el artículo 22 se establece que toda persona física o jurídica, pública o privada, que realice actividades riesgosas para el ambiente, los ecosistemas y sus elementos constitutivos, deberá contratar un seguro de cobertura con entidad suficiente para garantizar el financiamiento de la recomposición del daño que en su tipo pudiera producir. Asimismo, según el caso y las posibilidades, podrá integrar un fondo de restauración. Me pregunto, ¿el principal contaminante declarado, reconocido y elevado a los ámbitos internacionales por la República Argentina, especialmente en la ciudad de Buenos Aires, para lo que es la consideración de emisiones que afecten al efecto invernadero y demás, es el transporte? Sí. ¿Se le exigió al transporte tener un seguro ambiental? ¿Cómo se le puede exigir a una vivienda que tenga un seguro ambiental? Quizás cuando terminemos de hilar muy finito, las viviendas tengan que tener un seguro ambiental. Mientras tanto, puede llevar un tufillo a negociado. Entiendo. Arquitecto Nerivena, ¿cómo sigue esto? Bueno, esto sigue que nosotros hemos fijado un plazo para que las autoridades pertinentes que han tomado intervención en la materia hagan una revisión de lo actuado y tal como les proponemos y les recomendamos que hagan avancen sobre la nulidad de ese acto administrativo. Entiendo, y o sea, en todo caso la derogación de la disposición. Exactamente. En todo caso, ver a posteriori aquellos casos particulares que seguramente lo van a necesitar, por ejemplo, hoteles. Por ejemplo, pueden ser megatorres, seguramente sería interesante que se empiece a tomar y que podría ser el punto de partida para hacer tomar conciencia en la necesaria separación de residuos, por ejemplo. Que son ámbitos que, bueno, tienen una alta generación de residuos, la Ciudad de Buenos Aires tiene que avanzar en ese tema, está previsto en las leyes de la ciudad, entonces, bueno, a lo mejor sería un procedimiento que llevaría a sensibilizar a estos ámbitos de alta generación de residuos para que tomen conciencia sobre lo que son estos procedimientos. Pero me parece que no es ni el momento apropiado ni la etapa de consideración de las condiciones ambientales comenzar en general por los consorcios. Sí puede ser un buen negocio para las compañías de seguro porque es un mercado cautivo, pero me parece que no es el procedimiento adecuado y llevaría a distorsionar el concepto a lo que apunta la Ley General del Ambiente, la ley correspondiente a seguro ambiental, la Ley 123 y la política ambiental de la Ciudad de Buenos Aires. Arquitecto Nerivena, le agradezco muchísimo por haberse acercado para hablar de este tema. Y bueno, y lo comprometemos para cuando haya algún tipo de desenlace en esta gestión que ustedes han hecho, para comunicarlo. Con mucho gusto. Bueno, y nosotros nos vamos a quedar con un invitado que va a seguir con nosotros el resto del programa, el administrador Jorge Hernández, presidente de Fundación Reunión de Administradores, y hasta que comencemos con él, vamos a un pequeño corte y volvemos. Don't know much about history. TWN Sistemas, creador del sistema 9041. Delega la carga administrativa, servicios informáticos para administradores y consorcistas, sueldos, expensas, cargas sociales, declaraciones juradas, libros de sueldos, asesoramiento, calidad láser. Contáctenos al teléfono 4581-3906 o al correo electrónico pwensistemas@gmail.com. Boletín de pequeñas noticias quincenalmente en forma gratuita en su casilla de correo electrónico. El único medio periodístico y de servicios sobre propiedad horizontal orientado a administradores, propietarios, inquilinos, encargados y proveedores de consorcios. Inscríbase en nuestro sitio www.pequeñasnoticias.com.ar. Derecho de piso con el administrador Jorge Hernández, presidente de Fundación Reunión de Administradores. ¿Qué tal, Jorge? ¿Cómo estás? Bien, ¿cómo estás, Claudio? Felicitaciones por la iniciativa de mantener este espacio en el aire. Vos sabés que después de un par de meses de no hacer radio, es como que me picó el tema de la radio. Me encanta. Aparte, terminar la semana así. Sí, la radio es así. O sea, tiene ese encanto, de la transmisión. Y una vez que te enganchás, perdiste. Y bueno, hay un cierto... Aprovecho para contar algo, porque a veces no siempre uno habla de sí mismo y demás. Y hay cosas que la gente no sabe. Pero a mí me cuesta bastante la conducción. Yo soy de producción, no de conducción. Entonces también me lo planteé también como un pequeño desafío, ¿no? El ver de hacerlo, porque yo creo que uno lo va haciendo y va aprendiendo sobre la marcha y le va dando para adelante. Y bueno, algún día escucharé las viejas, como veo los boletines, el boletín es de 1999, final del 90, y veo los de ahora y digo, bueno, hubo un pequeño avance, bueno, a lo mejor veré. ¿Cómo crece uno? ¿Cómo se enriquece? Y en este medio con la participación de la gente, ¿no? El crecimiento, aparte, más lindo es el crecimiento, digamos, espiritual, ¿no? Sí, el crecimiento en lo profesional, en la capacidad de poder y sentirte útil también para los demás. Sí, sí. A través de la conducción de un programa de radio te das cuenta que ayudas a clarificar la mente de mucha gente y a ayudar a vivir mejor, que es lo fundamental. Es muy linda la radio. Bueno, Jorge, vos estabas, mientras habló Atilio Limena, ¿qué te pareció así brevemente? Porque después vamos a hablar un poquito más de yo lo escucho también. Con cierto grado de religiosidad, Atilio Limena, lo respeto muchísimo, incluso cuando era legislador, participé como oyente en la legislatura de la intervención de él, junto con otros legisladores, en defensa de la profesión del administrador, en defensa de los consorcios de propietarios, de los propietarios. Por el 2003, ¿no? 2002, cuando, 2003, cuando se dictó la 941. Sí. Y tanto así que se lo dije antes de entrar a la radio, le dimos un diploma en la fundación por una convención que hicimos, los administradores reconocieron en él un fiel exponente de la comunidad consorcial, pero no por intereses sectoriales de los administradores o de un grupo de administradores o de no, porque como legislador de la ciudad demostró, y yo lo escucho siempre, he tenido oportunidad de escucharlo en distintos y me callo la boca, que es difícil. Se me cayó la boca, viste que lo escucho muy atentamente porque además sabe transmitir, es muy claro en el mensaje y muy concreto además. Entiendo. De lo que escuchamos en estos minutos es enriquecedor, la prolijidad, te das cuenta. Entonces, es un tema que nosotros venimos discutiendo mucho, el seguro ambiental. De hecho, en esta última revista tenemos un especialista que marca diferencias con los seguros internacionales que hay sobre esta materia, sobre todo el de Milán, de Italia y demás. Realmente, un poco fuera de micrófono decíamos, si no fuera tan grave esto, que lo que cuesta y el atropello que tiene sobre los derechos de los propietarios, esto es para ser un programa cómico en realidad con esta cosa del seguro ambiental. ¿Cómo vas a decir que es riesgosa, altamente riesgosa la actividad humana de convivir dentro de un departamento? Claro. Sí. Si llegamos a ese extremo, como él bien lo expresó, finito, después de cientos de miles de casos que son riesgosos y que no están contemplados, ni hablemos del transporte, ni hablemos de no hablemos de otros sectores. Sí, pero bueno, tenemos el Riachuelo, ¿no? Decir, toda la fábrica, ¿qué es riesgoso vivir en tu casa? ¿Qué es riesgoso convivir? A dos cuadras de mi casa hay una fábrica química. Claro, entonces, esto es un disparate, es un negocio que todos sabemos los que estamos en el ambiente, el origen del negocio, la facturación del negocio y quiénes son los corruptos que han inventado esto. Dejo a salvo al director de Defensa y Protección al Consumidor. Yo creo que, lamentablemente, previo a la designación de él, hay un centro de corrupción instalado en el registro público de administradores que es lo que está haciendo este tipo de cosas, que vienen de una corrupción previa en nuestro sector, muy conocida por todos los administradores de los consorcios, y que le está haciendo pagar a los consorcios cifras siderales de un montón de disparates, tipo el seguro ambiental. Entiendo. O sea, eso quizás el ingeniero Macri debería ver, porque fue él el que firmó para que esta corrupción se instale en los consorcios. Es peor esta corrupción instalada hoy en día en el registro público de administradores que la histórica corrupción de los compactadores de la Ciudad de Buenos Aires. Entiendo. Vamos a hablar un poquito de vos, un poquito de vos, de vos, de la fundación, de los administradores. ¿En qué proyecto está embarcado FRA en este momento? Y en algunos a mediano plazo, otros a muy largo plazo. Bueno, tenía justo dos preguntas, una a corto plazo y una a largo plazo. Sí. Y fundación tiene un ideario que viene desarrollando en los últimos 20 y pico de años, que difundir, promover y perfeccionar el régimen de propiedad horizontal, es decir, elevar la calidad de vida en los consorcios, y para eso en la planificación general después tiene programas de aplicación. Y nosotros nos gusta, digamos, transmitir cuando ejecutamos las cosas, el tema de la posibilidad de difundir la propiedad horizontal, lo hemos logrado con creces y lo seguimos haciendo. El tema de hacer posible perfeccionar el sistema de propiedad horizontal, bueno, hay cientos de cosas. Pero hoy tenemos un poco proyectos de otro tipo, de nivel científico, de investigación social. Evidentemente somos un país tan particular que nos cuesta mucho, como a todos, como a todos nos cuesta, digamos, desarrollar los proyectos. No solo la parte económica, ¿Lo humana también? Lo humana y lo cultural, sobre todas las cosas. Fíjate, nosotros venimos desarrollando las normas IRAN. Fíjate lo que pasó con esta prostitución que han hecho de las liquidaciones de expensas comunes a través de esta ley 3254, de, hay que decirlo hasta el infinito, de un diputado llamado Brevalla. Entiendo. En lugar de superar una norma IRAN que es del año 95 de fundación y que se hizo, la degradó. Pero hasta cosas tan irrisorias que vos lees la ley y lees la reglamentación del gobierno y dice que el administrador deberá suministrar ingresos y egresos activo o pasivo. Esto es algo que te largues a reír, no lo entendés de otra forma. O informás el activo y pasivo, pero no es algo que podés decir, informa el pasivo, pero no el activo. Claro. Esto notablemente es una risa. Claro. Entonces, fundación viene trabajando, tiene desarrollos de proyectos, tiene posibilidades de ir implementando, por sí o por terceros, porque también nos hemos dado cuenta que hay tanta envidia en el sector, que a veces cuando fundación genera algo, simplemente por oponerse a Fundación Reunión de Administradores o a Jorge Hernández, que es la cabeza visible, ¿qué ocurre? Se niega esa posibilidad. Las normas eran, ¿sabes por qué no son obligatorias en la Ciudad de Buenos Aires para consorcios? Porque las desarrolló Fundación Reunión de Administradores. Entonces todos los demás se han opuesto porque no quieren reconocer. ¿Quiénes son los demás? Otras instituciones de administradores, quienes se dicen representantes. Pensé que lo primero que vas a decir eran los propietarios. No, los propietarios al contrario. Nosotros hemos fundado instituciones de propietarios, tenemos vínculos con copropietarios. Hay pseudas representaciones de consorcistas que son en general ancianos o ancianas que tienen intereses particulares y tienen todo el día para generar conflictos, para sentirse importantes para algo, ¿no? O sea, fíjate que desaparecieron virtualmente todo el escenario comunicacional después que se logró esta ley. Pues terminaron dándose cuenta que se estaban autodañando a los consorcistas. Entiendo. Y vos decís, colegas, o sea, este proyecto de las normas IRAM, yo participé, vos te acordarás que yo participé en la mesa de las normas IRAM. No hacía aportes porque, bueno, estaba más interesado en la parte de comunicación que en la parte de aportar. Pero yo vi en esos tiempos que había representantes del Consejo Profesional de Ciencias Económicas, de prácticamente cada una de las entidades de administradores, había gente de buena voluntad que se acercaba también, porque hubo también de esos, gente no colegiada o no federada en nada. ¿Y por qué los colegas que también participaron en eso estaban en contra después de las normas IRAM? Porque hay un concepto que viene de vieja data de un sector de desembarco en nuestra profesión, que es aquel viejo concepto de que no hay que avivar giles, y todo lo que ayude al consorcista es avivar giles en la mente de esa gente. Pues la gente que trabaja en forma oscura, que no es frontal, que no quiere perfeccionarse. Estamos hablando de administradores. De administradores, ¿no? Sí. Pseudoadministradores le podríamos llamar. Algunos incluso dirigentes. Yo, por ejemplo, he recolectado en este último año una liquidación de expensas de casi todas las administraciones. Y te digo que a veces me da vergüenza pensar que el copropietario deba recibir eso todos los meses. Entiendo. No las entiendo ni yo que soy administrador. Sí. Entonces me imagino a aquella persona que no está en la materia o que tiene otra actividad y demás, tener que soportar recibir un papel que no lo entiende y que le falta todo y que le anula el derecho de información que tiene ya constitucionalmente, con rango constitucional desde el 94. Este es el tema, y no se quiere que los administradores sean una profesión. Yo acá en este mismo micrófono ha habido un representante de una supuesta institución de consorcista que dice, ustedes no son profesionales los administradores. Yo estaba tentado a esa idea, mire, vaya a leer al presidente de la Corte Suprema de Justicia, Lorenzetti, que tiene hasta libros escritos diciendo los administradores tienen un conocimiento experto que los hace profesionales, como lo tiene un plomero o como lo tiene un periodista. Sí, sí, claro. Entonces, esas mentalidades son las que, claro, son las que terminan. Y nosotros tenemos carrera universitaria aprobada, que ha sido ejemplo en el mundo. Y aparte, por ejemplo, la Cámara Inmobiliaria Argentina está dictando una una carrera terciaria. O terciaria. Sí. Pero no hay casi alumnado en relación a la parte inmobiliaria que ellos tienen, ¿no? Nosotros a la Cámara le aportamos la capa de profesionales al principio, Mónica Risotto, sí. Ana Gambar, o sea, Fundación hizo el aporte, pero sí. con está, mucha... Hay dos colegas nuestras, está también Liliana Corso, Diana Cevit. Que cursaron la Fundación, se especializaron como árbitras en promedio central en Fundación, o sea, son... Podríamos decir, tomando en el buen concepto de la palabra, no hijos, pero alumnos de Fundación Rubén Mistral, de concepto fundacional. Uh-huh. Y sin ningún empacho, a otra institución le hemos ofrecido. ¿Pero por qué los administradores no van y estudian ahí? Digo, aún de motu propio, ¿por qué habría que obligarlos con la ley? ¿Por qué no pueden ir de motu propio y ir jerarquizando solos? Porque el mejor negocio que hay... para quien administra, no solo propiedad horizontal en nuestro país, cualquier actividad, echarle la culpa al anterior y quejarse de todo lo que tiene que hacer. Entiendo. Y no plantearse lo que realmente tiene que hacer y cómo debe saber administrar su tiempo, porque quien no sabe administrar su tiempo, no sabe administrar nada. Entonces a mí cuando un administrador viene y empieza a decir que no tiene tiempo para nada, lo primero que digo es, ¿y qué hace administrando esta persona? Hay una materia que se llama manejo de agenda. Claro, es decir, ¿qué hace? Alguna vez hice ese curso yo en algún lado. A veces a mí me da terror. Yo voy a asamblea contratado por colegas, a veces por abogados, a veces por consorcistas. Y te digo que me da a veces terror ver cómo no se sabe conducir una asamblea. Entiendo. Ahí hay que tener también conocimiento de psicología, un poquito, ¿no? Simplemente de conducir reuniones. Ni siquiera llegamos al estamento profesional de decir, bueno, de psicología, sociología. El administrador, ¿da lugar para eso? Pero por supuesto que sí. Hoy en día es más importante en la formación de un administrador de propiedad horizontal, que es distinto a todas las demás administraciones. Sí. Tiene particularidades que no la tiene ninguna otra. Vos, establecer diferencia con la carrera. Inclusive de administración que da... ¿Empresas? No, que da la que da la UBA en la carrera de contador. Sí, nada que ver. Vos decís que es diferente hasta ahí. Un administrador de empresas le falta un recurso vital comparativamente al administrador de propiedad horizontal. ¿Cuál sería? El administrador de propiedad horizontal es la única profesión en la cual todas las noches podés tener la posibilidad de reunirte con 10, 20, 50 o 500 personas que a veces la conoces por primera vez, que tenés que manejar el conflicto humano y los vínculos individuales y grupales. ¿En qué otra profesión del administrador de hoteles, de empresas, de geriátrico, de lo que vos se te ocurra, tenés esa riqueza sociológica de tener un conjunto de personas que además no son identificables de un espacio, de un sector? Es decir, en una asamblea vos tenés un verdulero, un almacenero, un basurero, una ama de casa, un jubilado, un profesor, un médico, un diputado, un senador, tenés todos los niveles económicos, sociales y culturales posibles. ¿Qué riqueza es esa? Quien está del otro lado, una vez que tiene 1000 asambleas en su haber, se presenta en una asamblea y mira, y al mirar se hace una radiografía individual de cada persona de las que están ahí, cómo van a reaccionar, y además los identifica por comportamientos. No sé si has visto una serie muy importante, que no recuerdo ahora el nombre, que es un individuo que reconoce los gestos de la persona y sabe si limpio o no. Sí. No me acuerdo ahora. Tampoco me acuerdo, pero sí, es un detective que... programación neurolingüística, aplica conocimientos de programación neurolingüística. Esto lo aplico a la gestión de un administrador. Un administrador, una vez que tiene 500, 600, 1000 asambleas, vas a un nuevo edificio que no conoces a nadie. Sí. Te parás delante de 100, 200, 50, las personas que vos quieras que asistan, y en una simple mirada ya tenés el perfil de lo que va a ser esa reunión, Bueno, vamos a un pequeño corte, Jorge, es apasionante, Vamos a un pequeño corte y volvemos. Don't know much about history. Pewin Sistemas, creador del sistema 9041, delega la carga administrativa, servicios informáticos para administradores y consorcistas, sueldos, expensas, cargas sociales, declaraciones juradas, libros de sueldos, asesoramiento, calidad láser, contáctenos al teléfono 4581-3906 o al correo electrónico pehuensistemas@gmail.com. Boletín de Pequeñas Noticias, quincenalmente en forma gratuita en su casilla de correo electrónico. El único medio periodístico y de servicios sobre propiedad horizontal orientado a administradores, propietarios, inquilinos, encargados y proveedores de consorcios. Inscríbase en nuestro sitio www.pequeñasnoticias.com.ar. Bueno, estamos en Derecho de Piso con el administrador Jorge Hernández, Fundación Reunión de Administradores. ¿Te digo, Jorge, algo? Sí. Dos o tres cositas, porque si no va a quedar sí, con dale. Lo que hicimos, ¿no? Sí, sí. Fundación en este momento está desarrollando proyectos de investigación, por ejemplo, Décime. La luz común del consorcio debería estar abastecida por paneles solares en la Capital Federal. Ajá. Es decir, en las bombas de aguas también, si se corta la energía eléctrica de la República, no sería conveniente. O sea, energía ecológica sería eso. Sí, sí, es posible, estamos desarrollando. El hecho de que haya carritos de recolección de residuos y separe los residuos y compacte los residuos que no van a reciclaje, el hecho de que la Ciudad de Buenos Aires no tenga posibilidad de la doble imposición a los consorcistas de ABL y retirarle la propiedad de los residuos que tienen valor económico. Entiendo. Es decir, cuando vos descartás un montón de residuos en tu casa, eso tiene un valor económico, que hoy lo agarran los cartoneros y se lo llevan. Sí. Pero tiene un valor acá económico. Acá pagamos porque nos lleven la basura y en además Europa. Pagás el ABL. Alguien me comentó que en Europa te pagan por dejarte llevar. Claro, es decir, eso debería ser acá, debería una balancita, decir, bueno, a ver cuánto te llevas en kilo de papel, de vidrio y demás, pero tampoco debería ser que el consorcio tenga que pagarle al encargado para esto, porque si no, le vamos a crear tres imposiciones, ABL, alumbrado, barrido y limpieza, el impuesto para retirarte la basura, el separar la basura por el encargado, las bolsitas te obligan a hacer y todo lo demás, es una triple imposición. Entonces Fundación está dentro de estas cosas investigando. Y después cuestiones de estudios, de formación de los administradores, currícula para que sea obligatoria, la enseñanza de vivir en propiedad horizontal. No puede ser que nuestros niños, nuestros adolescentes, estén naciendo, viviendo y ya muriendo en propiedad horizontal y no sepan de qué se trata. Nadie les explica, nadie los educa, nadie. La educación oficial no tiene ninguna materia que diga en departamentos se vive de esta forma. Cómo no hacer ruido molesto, cómo respetar al prójimo, prevención de riesgos. Afecta a mucha gente y trae muchos conflictos que muchos son evitables conociendo un poquito. Totalmente. De... Entonces, en de estas cosas es que Fundación mover, ¿no? viene trabajando. Y otras que son, te diría, no es la palabra exacta, pero cuasi secretas. ¿No? Ah, bueno. ¿Por qué? Porque si no despertamos inquietudes y como algún jefe de gobierno ha hecho cuando hicimos alerta consorcial, salen rápidamente a hacer lo mismo pero distinto. Y después no podés hacerlo, ¿sabes por qué? Porque prostituyeron la idea. Y terminás diciendo, ¿para qué vamos a avanzar si esto la hicieron mal y ya la gente piensa que esto es malo? Entonces vamos tenemos a, varias cosas así. Vamos a respetar entonces esa reserva. Hay un tema que me surgió como idea a partir de esta discusión que se creó en la Cámara sobre qué se hizo, qué sí se hizo y qué no se hizo con respecto a la 3254 en estos dos años de gestación que tuvo hasta que bajó al recinto y bueno, y ya prácticamente, nosotros sabemos que una vez que está en el recinto y ya fue votada, las cosas se complican mucho más, que siempre es más sencillo discutir las cosas cuando todavía no han sido votadas. Y pensando en esto, yo pensé, los administradores, las entidades administradoras están agrupadas en el G5. Y yo pensé una responsabilidad un poquito más global. ¿Qué hizo el G5 para, digamos, este lobby que existe, ¿no? Que es este. ¿Qué hizo en relación que a la ley esta? ¿No? Claro, ¿qué hizo para frenarla? El G5, el grupo de los cinco entidades de administración. Mira, yo cuando te escucho ahora y he escuchado algún rumor por el estilo, digo, me acuerdo de un viejo refrán o creencia popular, ¿no? No hay que adjudicar a la malicia lo que se explica adecuadamente por la ignorancia. Yo pienso que quien dice eso o es ignorante o malintencionado. ¿Quién dice qué cosa? El hecho de que no se hizo nada para gestionar por la 3254. Le diría... Para frenarla. Más que para frenarla, para hacer algo concreto, para que no afectara a los consorcistas. Ah, a ver, entiendo. ¿Qué se hizo? Y te hablo por fundación y te hablo por otras instituciones también. Lo fuimos a ver a Santilli, al Colorado Fernández. Estamos hablando en estos dos años antes de que se votara, ¿no? Sí, un año y pico. Sí. A Jorge Enrique, lo fuimos a ver a Brevalla, estuvimos reunidos con Brevalla. ¿Siempre como grupo de los cinco? Sí, los cinco, ajá. Sí. Lo que hemos hecho como, no sé, grupo de cinco, las cinco instituciones. Debido a eso se cayó el seguro de caución en la ley, está el seguro de responsabilidad civil. Ah, eso debido fue, una, a eso, fue un logro de ustedes. De nosotros, personalmente, lo discutí con Abrevalla, con Jorge Enrique, ajá, con el Colorado Fernández, te puedo contar todos los legisladores en los cuales estuvimos reunidos. Con Abrevalla particularmente estuvimos reunidos, testigo Bieli, Sakuski, Lisa, puedo nombrar los que estábamos ahí. Él Abrevalla se lo negó a Sakuski en la reunión de Capay. Quien miente, miente siempre. Abrevalla tiene la costumbre, parecería, de mentir y desconocer lo que pasó. Yo le recuerdo siempre algo. Él nos recibió diciendo, no, porque ustedes los administradores tienen una mala fama, un descrédito en la sociedad y demás. Entonces, digo, discúlpeme, diputado, pero mire, en una investigación que hemos hecho nosotros hace un tiempo, hemos encontrado un dato que le podría servir para eso a usted. Es cierto, los administradores estábamos muy desacreditados ante la sociedad. Pero en el ranking general nosotros creo que estamos en el puesto 240 y ustedes los políticos creo que están en el primero o el segundo. Se empezó a matar de irse ahí y hablamos de otro tono después. Lo reconoció, como reconoció en ese momento también que las instituciones que se reunían con él eran empanadas sin relleno porque no tenían nada detrás, pero tenían buena prensa, protestaban y demás. El proyecto de él se lo pedimos con Sakuski, con Felipe, dijo que no porque era secreto, que lo íbamos a conocer en el momento, no lo quería discutir con nadie porque era un proyecto formidable. Y también, y esto hay un testigo que seguramente va a decir que no, porque estaba todavía el artículo 14 famoso, que era el caballito de batalla, en la cual prohibían que los administradores a través de su institución participaran de las paritarias. Ese se lo retiró a Cinelli. ¿Se lo retiró en qué sentido? A Cinelli planteó, en realidad lo que se aprobó no es el despacho de Abrevalla, se aprobó el despacho de Cinelli, que es sin el artículo 14. Lo real es que debido a esa conversación, una conversación entre Pepe Santamaría y Abrevalla, en la cual se le dio orden a Abrevalla a sacar ese artículo si no esa ley no salía. Eso me acuerdo porque lo gestioné personalmente, el tema, conozco en profundidad el tema, y Abrevalla no me lo ha podido discutir eso. Y borraron... ¿Gestionaste ante quién? ¿Ante entre un colega... mismo, ¿hasta mismo Santamaría? No, jamás lo he visto a Pepe Santamaría, al cual respeto muchísimo, al papá, Reconozco que de una peluquería hizo la mejor organización sindical. ¿Esté de acuerdo o no? Punto. Puedo discutir defensa de mis administradores y demás, pero hay que reconocer que la camada de dirigentes sindicales, de Pepe, Vasigalupo, Mario Gagliano, Nieves, todos los demás, hicieron de una peluquería un sindicato ejemplar, una organización ejemplar, que después, lamentablemente, intereses políticos y la sucesión no está de acuerdo con el ideario de los encargados de más, también lo reconozco. Es decir, los 20 millones de dólares del Banco Patricio todavía están ahí, ¿no? Eso. ¿Y cómo hiciste la gestión para que...? No, lo hablé con administradores y me enteré... No, yo no la hice. Me enteré que Pepe Santamaría había hablado directamente con Abrevalla por teléfono y le dijo... Había gente de fundación trabajando con Abrevalla, ¿eh? Entiendo. Socio de fundación. ¿Trabajando con Abrevalla en la ley? En la ley, sí. Es decir, lo sabe él, porque además se lo dije en ese momento, me he encontrado con la gente de fundación, ahí, no administradores, propietarios, nosotros sabés que tenemos adherentes, son propietarios, contadores también. Ajá. Conozco la interna de lo que se discutía adentro. Ajá. A mí eso no me lo puede decir. A Abrevalla se lo ha invitado, yo lo he invitado al programa a venir a discutir ante un micrófono. Ajá. Y no, él quiere derecho a réplica, por ejemplo... En otra radio, digamos, colega, en un programa que yo participo, se lo he invitado más de una vez a que se siente delante mío y podamos hablar cara a cara del tema de esta ley y los antecedentes. Por supuesto que jamás no se ha presentado y demás, porque no le da, digamos, el coraje para eso. Le da para ir a la cámara que si lo invitas a la fundación no aparece nunca, que si lo invitas a un programa a discutir conmigo no aparece nunca. ¿Por qué? No sé. ¿Soy tan malo? Y a lo mejor... En el fondo soy malo, es cierto, pero... Escúchame, pero entonces vos me decís que hablaron con legisladores, con todo, hablaron con el mismo Brevalla. Gestión, incluso se le propuso. ¿Y qué faltó? ¿Por qué no pudieron frenarla o por lo menos frenar esos aspectos que vos considerás perniciosos? Por los 300 millones que van a facturar los contadores gracias a esta ley, y que el legislador de Estefano lo dijo clarito, esto tiene que salir con esto, porque si no nosotros somos contadores, ¿qué ganamos con esto? Con los, el tema de las auditorías. Las auditorías de gestión y demás, que si bien no son obligatorias por la ley, los jueces la van a imponer obligatoria, y ya están siendo, porque se ha hecho la difusión, se ha hecho la instalación social y demás, y los jueces ante un problema de un consorcio, primero que piden son dos o tres cosas: auditoría contable, de gestión, auditoría jurídica, negocio de Rizzo, que fue y los trató de fascista, a Brevalla y compañía, ¿te acordás? Pero vos decís que hizo negocios con ellos mientras los trataba de fascistas. Sí. El seguro de caución se les cayó, responsabilidad civil, ¿cuánto factura? 300 y pico de millones de pesos, de los cuales el rumor social es que hay un 15% de que alguien recibe de comisión de eso. Que hay una sola compañía que estaba habilitada para hacer esto. Es decir, no hay... ¿cuánto cobran los escribanos por protocolizar todos los años las actas de asamblea de renovación de mandato del administrador? Sí, facturan alrededor de 60 millones de pesos más. Esto, de hecho, las corporaciones... tema, eso prácticamente apenas salió la ley. Bueno, vos disertaste sobre este tema en la Universidad de Chicago. A ver, detrás de esta ley es un conjunto de negocios que no lo pagan los administradores, o sea, mejor dicho, lo pagan los administradores a expensas de los consorcistas. Te voy a dejar una pregunta picando para después del corte. Yo estuve analizando quiénes votaron y quiénes votaron a favor de la ley. Una mayoría de legisladores, no voy a decir una mayoría porque una gran cantidad de legisladores son legisladores de peronistas o del sector de Santa María. Acinelli era un legislador del sector de Santa María. En la legislatura no funciona el tema de la ideología o el partido político, funciona la cooperativa de recursos. Hay un señor que recauda para todos y redistribuye entre todos. Esto lo sabemos todos. Es un negocio. Perdón, quien ha recorrido las escaleras. La realidad es mucho más que la fantasía. Perdón, quien recorre las. Yo he hecho eventos dentro del Salón Dorado, vos sabés, en la legislatura. Tengo gente que nacimos juntos casi. Y hijos de amigos personalísimos que están dentro de la legislatura. En la legislatura, así como un comisario en una época denunció que corría la droga más que en afuera de la legislatura, hay una cooperativa económica. Todos los proyectos, todas estas leyes recaudan plata que se distribuye después. ¿Vos te crees que los legisladores la alcanza para vivir con los 20 y pico de mil pesos que cobran de dieta? No les alcanza. Bueno, una acusación seria. No, ¿qué acusación? Es una realidad que la conocemos todos. Que nadie tiene la prueba de recibo firmado, porque evidentemente son, en la mayoría, abogados, saben cubrir muy bien sus pruebas, pero que existe la cooperativa. Sí, hay una sospecha, ¿no? Perdón, el que no quiera verlo, que no lo vea. Yo siempre digo que en política en la Argentina estamos en una etapa superior. ¿Te acuerdas que sea 20 verdades de un general que hubo en la Argentina, que decía la única realidad es la única verdad es la realidad? Lo han transformado en la actualización doctrinaria en que la única realidad es la caja que manejás. Bueno, vamos a un pequeño corte y seguimos con esto que es apasionante. Don't know much about history. Tewen Sistemas, creador del sistema 9041. Delega la carga administrativa, servicios informáticos para administradores y consorcistas, sueldos, expensas, cargas sociales, declaraciones juradas, libros de sueldos, asesoramiento, calidad láser. Contáctenos al teléfono 4581-3906 o al correo electrónico pewensistemas@gmail.com. Boletín de pequeñas noticias, quincenalmente en forma gratuita en su casilla de correo electrónico. El único medio periodístico y de servicios sobre propiedad horizontal, orientado a administradores, propietarios, inquilinos, encargados y proveedores de consorcios. Inscríbase en nuestro sitio www.pequeñasnoticias.com.ar. Don't know much biology. Bueno, estamos en Derecho de Piso, en el último bloque. Mirá, se pasó volando este programa. Ah, antes que me olvide, porque lo tengo acá al lado del micrófono, llamó el arquitecto, el ingeniero Villar. Llamó, mandó un saludo a Atilio Alimena, que ya se retiró, y dijo que el seguro de caución es un acto nulo, de nulidad absoluto. El otro día, en la reunión que hizo Gallo en la Cámara, por segunda vez se dejó entrever, esta vez prácticamente directamente, ¿no? Mucho más, en forma mucho más frontal, que la Cámara va a poder recibir declaraciones juradas y ser una boca, bueno, en comercio se llama una boca de expendio, acá sería una boca de trámite. O sea que vos, una ventanilla. Una especie de ventanilla de trámite. Una ventanilla. Claro, una ventanilla donde vos podés presentar los trámites y ellos a su vez después los hacen el resto de la gestión. ¿Qué te parece esta descentralización privada o esta privatización, ¿no? Mira, a mí no me parece mal. Me parece muy bien que la Cámara haga esto. En definitiva, quien preside en este momento el Registro Público de Administradora es una ex integrante de la Cámara, por eso los privilegios tiene la Cámara en la relación con el Registro Público. Sí. Es decir, es una activa participante de la Cámara, una antigua, muy buena administración de propiedades que después lamentablemente cayó en un vacío que uno no lo entendió con el tiempo, pero lo real es que el registro está manejado por la hermana de un operador de el secretario general de el Suter, ¿no? Es decir, entonces todos sabemos que los copropietarios están pagando en este momento un hecho político, es decir, los consorcios son los que alimentan la política de Ciudad de Buenos Aires, las que sufragan la política de Ciudad de Buenos Aires a través de los consorcios. O sea, no me parece raro. Había siempre en el ambiente la sospecha que había dos instituciones que dependían del Suter. Ahora nadie duda que hay tres instituciones que dependen del Suter, de administradores, ¿no? ¿Cuáles serían? ¿El AIER, la UAD y la Cámara? Y preguntarle a cualquier administrador. El Suter se ha apropiado, el sindicato de los encargados se ha apropiado de tres instituciones de administradores. ¿Son representativas o no? Bien, estos negocios suelen con el tiempo tener, digamos, su rentabilidad o su perjuicio. Entiendo. Bueno, ¿vos pensás que eso estará teñido de parcialidad en el sentido de que esto influye en algo, el destino de las declaraciones juradas o algo, o simplemente esto recibir, poner un sello y mandar al registro y nada más? En una época la Cámara perseguía a los administradores porque le había obligado a poner los domicilios de los consorcios que administraban. Tuvimos toda una revuelta, yo fui socio de la Cámara durante muchos años, ¿no? Sí. O sea, otra época el Suter sacaba lista en todos los diarios de consorcios de administradores que supuestamente no pagaban cargas sociales, ¿no es cierto? La pagaron muy caro todo eso. Entiendo. En aquel momento el Suter pagó muy caro cuando se equivocó, alguien le hizo una trampita y pusieron que la Casa Rosada no pagaba las cargas sociales del Suter. Entonces, todas esas cosas terminan pagándose caros, institucionalmente. Entiendo. Porque, seamos realistas, ¿son creíbles las instituciones que se venden por 4 pesos al mejor postor en un momento determinado? Entiendo. ¿O simplemente es bueno para los dirigentes de ese momento y después es la sepultura para esa institución? Tenemos muchos ejemplos en la Argentina. Entiendo. Una última pregunta y bueno, y el tiempo nos va achicando, ¿no? ¿De dónde salió tanto odio y rencor en las palabras de Ilarza, ¿no? Que ya se están haciendo famosas. ¿De dónde salió tanto odio y rencor para que esta ley sea sancionada? ¿De dónde salió? Sí, ¿cómo se llega a eso? Yo creo que sociológicamente es un tema importante para que un grupo de especialistas lo traten este tema. Yo sí lo he dicho, que yo atiendo mucha gente de consorcios, y a muchos les tengo que decir, mire, no atendemos odios contra los administradores, ni contra los vecinos. No vendemos puñales para matar gente. Entiendo. Han envenenado la mente de muchos consorcistas. Y creo que a algunos se les cayeron negocios por el accionar de los administradores en defensa de los copropietarios. Entiendo. y eso lo no lo pueden olvidar. La corrupción de los legisladores y los funcionarios públicos es tan grande en nuestro país que cualquiera que se oponga y que les haga desarmar un negocio tan corrupto como los que tienen son materia de persecución, de todo, vos no sabés las cosas que dicen contra mí. ¿Sabes las cosas que inventa? Hasta te acuerdas una vez en Pequeña Noticia sacaste que yo tenía juicios en Salta, en todas las provincias, porque una señora que se había peleado con un administrador por una cuestión de romances odiaba a los administradores y se la agarró conmigo. No, vos lo dijiste en radio, Jorge. ¿Te acordás? No, sí. No. Yo lo publiqué, pero lo había dicho. Te lo dijo la titular de ADEPRO. ¿Vos lo publicaste? ¿La titular de ADEPRO? Sí, lo dijo. Y vos lo publicaste. Y a mí me causa gracia, ella, cuando hablan mal de mí. Puede ser que ya. Sí, cuando hablan algo mal de mí, ¿sabes qué pienso yo? Sí. Una vieja cosa. ¿Qué? Que es, ¿qué me deberán? El que habla mal de mí, yo lo primero que pienso es, ¿qué me debe? A ver, me tengo que acordar qué me debe. Y siempre encuentro algo. Tengo una memoria tan fea. Bueno, te agradezco mucho las revistas que me alcanzaste. Al contrario, creo que la disfrutes. Pero una de las chicas pregunta, ¿por qué la revista es tan cara? Porque es muy buena y es barata en relación al contenido. La verdad que debería estar valiendo 50 pesos esa revista. Ajá. Es cara y hay gente que la paga con muchas ganas y tenemos muchos lectores del exterior. ¿Sabías? ¿Ah, sí? ¿No? Sí, muchísimos. ¿Qué países? ¿Sabes cuántos nos sale mandarla a Perú, mandarla a Uruguay, mandarla a Chile, mandarla a Miami, mandarla a España? 20 y 35 pesos. Ah, sí, sí, está caro. Cuidado, por correo. Sí, está caro. Es decir, y te digo que la revista es no cara, es muy barata en relación al contenido y al nivel que tiene. Vamos a aprovechar esta pregunta de mi productora para preguntarte también cuándo empezaste con la revista, cuánto hace que ya... El 6 de junio de 1988. Ajá. Empecé con un programa de radio. El 21 de octubre, para festejar el día de José Hernández, empecé la revista, el número uno. ¿Sabes quién me dio la idea de la revista? No. La persona que viene ahora en el programa que sigue, don Carlos Simas. ¿Sabes cómo? Como un souvenir del programa de radio. Hoy es un periodista jubilado. Gran amigo. Y Carlitos, el hijo, me hizo el diseño del programa número uno, que fue un obsequio en Radio América de un programa de radio que hacía 5 meses que habíamos iniciado. Hacía en Juncal y Carlos Pellegrini. Y por eso hicimos ese souvenir. Y tuvo tanta repercusión que me llamó un amigo, Marcos Peralta Ramos, el dueño de la Razón, me dijo, gordo, en un festejo, tenía una fiesta social, esto tiene que salir en La Razón como suplemento. El número 2 salió el 1 de diciembre del 88. ¿Salió como suplemento? Suplemento de La Razón, hasta que 16, 17 números después La Razón cerró, ¿no? Ajá. Y después, bueno, un tiempo y seguimos sacándolo. ¿Y vos seguiste sacando la revista en forma mensual siempre? No, dejé de sacarla como un año, saqué una guía de administración y consorcios, que después la vendí. Ajá. La usó otra gente. Ajá. Y después saqué para la primera convención. ¿Es la alargadita esa? Claudio Leguizamón fue un empleado que vendía publicidad y se la vendió a ellos dos muchachos a los cuales yo le vendí la red. Ah, o sea que surge de aquel proyecto. El primer editorial es Jorge Hernández, lo escribió Jorge Hernández. Es decir, de ahí surgió Guía Mientras, como muchas cosas que hemos nosotros generado en Fundación, el Grupo Hernández o la familia o lo que quiera llamarle, el Grupo Reunión Administradores, y que todos creen que son enemigos nuestros. Y no se dan cuenta que por ahí son realmente algo nuestro. A lo mejor son amigos. Bueno, Jorge, fue un gusto tenerte. A vos también, un placer estar acá. Bueno, lo que, y te comprometemos para una próxima vez. ¿Te puedo hacer una crítica? A ver, dale. Son muy leves las preguntas. Yo pensé que eran tus productoras, iban a generar preguntas brujas, más duras, más directas, más tendenciosas, si no... Esto lo van a escuchar porque después lo tienen que desgrabar. No, sí, pero... Así que ya que para se la jueguen, próxima que investiguen, van a afilar los dientes. Qué cosa rara anda Hernández en Gary y todo lo demás. Bueno, te prometo que te vamos a traer un desafío más importante para la próxima. Bueno, fue un gusto tenerte conmigo y a los oyentes, buen fin de para todos. Derecho de Piso fue una producción de Pequeñas Noticias, primer medio periodístico sobre propiedad horizontal. Conducción y producción, Claudio García de Rivas. Locución, Guerrero Ventura. En los controles, Aníbal Guerrero. Derecho de Piso.